Y para que nos cuente un poco sobre esta semana del parto respetado, esta toma, esta reivindicación del parto de las mujeres, estamos en comunicación con Lorena Ribot, que pertenece a la ONG Vos Podés. Lorena, buenos días, ¿nos escuchás? Vanina te saluda. Sí, Vanina, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien. ¿Vos me escuchás bien? Porque estoy en la calle, por ahí hay ruidos, no sé si interfieren. No, por ahora te escucho perfecto. Bueno, bárbaro. Gracias por invitarnos. No, por favor. Vos Podés es una asociación civil que promueve los derechos durante el parto, el nacimiento y la crianza de los niños. Concretamente, en esta semana se está celebrando la semana del parto respetado. Así es, sí. Nosotras somos una asociación civil que tiene sede acá en la ciudad de La Plata, donde promovemos, como vos bien decís, los derechos del parto, el nacimiento y la crianza, y tratamos de visibilizar los hechos de violencia obstétrica para que, bueno, que no ocurran más y combatirla, ¿no? Como una de las formas, de los modos de ejercer violencia hacia las mujeres. Y justamente tomábamos el caso de que salió a la luz ahora de esta mujer que estaba privada de la libertad y en las condiciones en las que tuvo familia en el Hospital San Martín, pero supongo que ustedes tienen acceso a que esto es una práctica que se repite. Sí, en el caso puntual de esta mujer, que es una detenida, que estaba, creo que en la cárcel de Los Hornos. De los hornos. Nosotras no tenemos en verdad ninguna información concreta, digamos, de fuente más allá de la periodística, pero bueno, por lo que mencionan las fuentes periodísticas y menciona el abogado, ¿no?, que la defiende a esta chica, se incurrieron en todo tipo de violencias, ¿no? Más allá de las obstétricas, también violencias institucionales y violencias contra los derechos humanos, ¿no? Porque parir esposada es una forma de tortura. Sí, sí. Es mucho más que violencia obstétrica. Nosotras, como vos decís, esta es una práctica que no es común, porque no es común parir esposada, pero sí es común parir atada, por ejemplo. Sí. Y eso está naturalizado. Hay muchos hospitales en donde a las mujeres que van a parir se las acuestan en una camilla y se les atan las piernas. O durante una cesárea se les atan ambas manos, la del suero y la otra por las dudas. Es decir que tampoco están alejados de lo que pasa recurrentemente en los partos. Sí. Este tipo de acción que, bueno, que si uno lo piensa en frío, uno dice, qué horror, qué barbaridad. Y sin embargo es bastante habitual que ocurra en muchos lugares acá en el país. Lorena, Nicolás te saluda, buen día. Quería preguntarte, ¿cuáles son los derechos? Sabemos que hay una ley específica sobre esto. ¿Cuáles son los derechos básicos que tienen las madres a la hora del parto, en el momento del parto? Los derechos están bastante bien clarificados en una ley que es la Ley Nacional 25.929, que tiene casi 11 años de vigencia en el país, que tiene un problema, que es que no tiene reglamentación, que nosotras en la ONG, en Vos Podés, luchamos junto con otras asociaciones civiles del país por la reglamentación de la ley, porque es necesaria la reglamentación para clarificar aún más los derechos que se tienen y cuando se vulneran, qué es lo que hay que hacer o cómo se puede proceder, que eso podría estar en una reglamentación, y hoy no lo tenemos, por lo tanto, denunciar la violencia obstétrica no sé, es bastante difícil. Pero generalizando, como para hacerte un paneo general, lo que defiende esta ley y defiende, digamos, la lógica humana, es que el parto como hecho sexual y personal... La perdimos a Lorena que nos estaba contando justamente de los derechos de las mujeres que generalmente son vulnerados. Lo que tiene que ver es esta naturalización que ella decía de las mujeres que, bueno, en este caso en concreto en el Hospital San Martín, que se denunció que una detenida tuvo que parir esposada, pero que es común que a las mujeres cuando van a dar a luz se las ate no solamente el suero, además la violencia que sufren muchas veces de parte de las propias parteras, de las propias enfermeras.